En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez. Bueno, si antes estábamos en Logroño charlando con María Dolores Domínguez, esa directora del centro del hogar de mayores de Arnedo, que ha recopilado esos juegos antiguos, los juegos de antes, decía que bueno, era una lástima que algunos de ellos se fueran perdiendo con el tiempo, porque son juegos que ahora los niños, bueno, pues no practican. También hay una asociación en Málaga que se parece un poquito, porque no quiere que algunos sonidos que ahora quizás ya no sean tan habituales se pierdan. Es uno de los objetivos que tiene la Asociación Cultural El Sueño de Tesla. Saludamos a Isabel Torralbo. Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿de dónde viene este nombre, El Sueño de Tesla? Cuéntanos un poco. Bueno, viene de Nikola Tesla. Nikola Tesla es un científico e inventor. Que bueno, que entre otros inventos tiene el de la corriente alterna. Es poco conocido, pero llevó a cabo pues hasta el teléfono, ¿no? Y era un soñador y un idealista que quería transmitir la energía por todo el planeta y libremente. Entonces nos gustó ese sueño y con esas ideas tan libres, abiertas, pues sí, lo cogimos para nuestra asociación. Sois bastante soñadores, ¿eh? Sí, bueno, nos dejamos llevar por un idealismo utópico que creemos que eso motiva también a la sociedad a crear y a generar riqueza, cultura y conocimiento. Bueno, está francamente bien en una época en la que a veces perdemos un poco el norte, hay que pararse y ver lo que día a día hace que cada jornada sea especial. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Porque, claro, a mí me ha llamado particularmente la atención esa intención de capturar el paisaje sonoro de Andalucía, pero lleváis a cabo otras actividades, talleres, incluso con los niños. ¿Qué pretendéis vosotros con El Sueño de Tesla? Bueno, como parte de los fundadores de la asociación son ingenieros de sonido y técnicos relacionados con el medio sonoro, pues no hemos centrado mucho en ese campo, pero siempre está conectado con el territorio y con la ciudadanía. Entonces, cualquier expresión, faceta que tenga relación de territorio, ciudadanía y sonido es donde nosotros queremos actuar. Y en cuanto a los talleres, pues un poco la formación viene indicada para niños bastante pequeños. Hemos empezado con niños de infantil a tener conciencia del sonido, del silencio, del ruido y un poco de lo que significa en su día a día y en su entorno diario, para conocer lo que está allí a través también de la escucha y también fomentar la escucha activa y la atención. Hay sonidos como este que vamos a escuchar que se pueden perder. Vamos a escucharlo, Isabel. 110 radios, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Es la lonja. Sí, bueno, este está extinguido ya porque es la lonja de aquí, de Fuengirola, de la provincia de Málaga. Y ya en la lonja, bueno, esa era la última que quedaba, en la que se cantaba la subasta de pescado, cosa que ya se hace por medios automáticos. Qué lástima, ¿no? Bueno, una costumbre que por comodidad quizá pues se ha cambiado, pero es una parte de nuestra riqueza y de nuestro acervo cultural y patrimonial, y por eso era la idea de mantenerlo, grabarlo, para que lo conozcan las generaciones futuras. Los niños, si les pones este sonido, por ejemplo, de la lonja, luego escucharemos otro, ¿qué dicen? ¿Se sorprenden? ¿Preguntan qué es? ¿Pasan de todo? ¿Tienen interés? No, sí, van despertando y van, la curiosidad les llama, de lo que no conocen y de lo que les suena familiar, el ubicarlo en el tiempo y en el espacio es un ejercicio muy bueno porque les requiere esa concentración de la que hablaba y funciona, ¿no? Estamos haciendo con niños de 4 años el otro día en el colegio y, bueno, son niños que están tienen una atención relativamente corta en el tiempo por la edad, pero aún así son capaces durante media hora de estar reconociendo sonidos de los más habituales y algunos un poquito más particulares, ¿no? Y se entusiasman con ellos, aportando su descubrimiento, ¿no? De decir qué sonido corresponde. Claro, es curioso porque efectivamente los niños, a los niños les cuesta mucho mantener la atención en una sola cosa cuando son más pequeñitos, ¿no? Luego, pues efectivamente aprenden a ser más pacientes y a escuchar. Lo de saber escuchar tiene su cosa, ¿eh? Porque a veces los mayores tampoco sabemos, ¿verdad? Exactamente, que a mí nosotros hacemos una pedagogía con eso, porque cada vez que nosotros hablamos de aprender a escuchar, estamos también concienciando nosotros de que eso es una prioridad para todos, ¿no? Que perdemos también eso e incluso, bueno, los niños a veces te dicen que no se les escucha a ellos. Entonces, tenemos que ser todos muy conscientes de ello, sí. ¿El paisaje sonoro en España se protege o no? Está muy, muy, muy atacado por la polución sonora que tenemos continuamente, el ruido, incluso llegamos a un punto de que no somos conscientes de la cantidad de ruido que hay en las grabaciones de campo, en las zonas más rurales y naturales, pues el sonido, por ejemplo, de los aviones es una constante. Cosas que a veces no se percibe, pero cuando estás haciendo una grabación lo tienes en cuenta, ¿no? Y ya si nos metemos en un ámbito más urbano, es constantemente invadido de ruidos, obras, etcétera. Incluso nosotros mismos, las personas, hablamos fuerte y favorecemos esa contaminación acústica. Somos un país ruidoso, España. Contaminación acústica, hay un término que a mí me gusta y es ecología acústica. ¿Qué es? Pues un poco lo que estábamos hablando de que trabajamos con los niños, el trabajar en ser más consciente de lo que es el sonido, de lo que es la contaminación acústica, de lo que es la percepción aural, de los sentidos, porque bueno, el sentido del oído es uno de los más desarrollados en los niños y aparte es un sentido al que ellos no pueden renunciar, uno deja de mirar, pero no deja de oír salvo que se tape los oídos. Entonces es importante que tengan conciencia de todo ello para crear un conjunto, como esa ecología acústica, de ser pacientes, silenciosos, atentos y que estén pendientes del entorno. Bueno, un equipo del sueño de Tesla sale a la calle y van armados con microfonía, grabadores digitales, un localizador GPS, un grupo de ingenieros y técnicos de esta asociación se lanzan a la calle y empiezan a grabar. Supongo que también la gente os mirará un poco de reojo diciendo, esta pandilla de locos, ¿qué están haciendo, no? Sí, nos suelen preguntar, la gente cuando ve un humbum no sabe muy bien lo que es y eso les llama la atención y preguntan lo que es, ya se les explica, pero el proyecto les atrae y les llama la atención porque normalmente estamos en una zona donde estamos grabando algo que ellos aprecian y el decirle que va a ser recopilado para que se mantenga en la memoria de todos y no se pierda ese sonido, les motiva mucho, o sea, que le crea atención. Isabel, ¿a qué lugares habéis ido para crear ese paisaje sonoro de Andalucía? Bueno, principalmente hemos trabajado en la provincia de Málaga, donde estamos ubicados, pero bueno, nosotros nos movemos por toda Andalucía y ahora mismo, pues como estamos, esto es un proyecto a largo plazo, se va haciendo poquito a poco con los medios que contamos, aún no tenemos ninguna financiación, pero estamos muy abiertos porque es un proyecto colectivo, con lo cual la participación, que ya hemos ido recibiendo sugerencias e interés de distintos ciudadanos de distintas partes de Andalucía, pues apoyando, ofreciéndose ellos también a colaborar, e incluso sugiriendo pues distintos sonidos que le llama la atención o que consideran que son importantes que sean capturados. Entonces, esa es la idea de hacer lo más colaborativo posible. Tampoco de lástima que no recibáis apoyo de ningún tipo, ¿no? Con solo lo vuestro, quiero decir, porque estamos hablando al fin y al cabo de esos sonidos que forman parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Ahora está muy de moda hablar de ese patrimonio inmaterial. Caramba, aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Sí, bueno, nosotros vamos ahora a cometer una labor a ver para que las instituciones se involucren. Creemos que la Diputación de Málaga, porque además nosotros la forma de hacerlo es también a través de cursillos formativos para personas que quieran conocer el proceso de grabación, de producción del sonido y de subirlos al mapa. Creemos que es interesante, el sonido se trabaja bastante más fácil que la imagen, más ligero, y bueno, esos cursillos que preparamos, con un poco también de una parte creativa, en la construcción del paisaje y enseñarle unas nociones, pues es una forma de implicar a nuevos exploradores sonoros y nuevas personas que quieran formar parte del proyecto y a la vez pues financiar esa búsqueda de sonido y esa captación. Fíjate, antes cuando hablábamos con María Dolores Domínguez del Hogar de Personas Mayores de Arnedo, que han recopilado esos juegos tradicionales, muchos de ellos tienen sonidos muy particulares, ¿no? Pues las canicas. Luego había esos juegos que nos decían Semana Santa, cuando todo está en silencio y los chavales, los más traviesos, incluso dentro de la iglesia, hacían ruido a propósito, bueno, una especie de matracas o algo así, ¿no? También son ruidos que tristemente se van a ir perdiendo. Sí, nosotros tenemos un poco de conciencia de ello porque colaboramos con una asociación Cartaz de cartografías tácticas que trabajan también sobre el territorio y la ciudadanía y el colectivo social y con ellos hemos realizado acciones de calle, de convocar a asociaciones de vecinos y se han hecho juegos populares con los niños e incluso hemos realizado un paisaje sonoro de esos de esos juegos en la calle, unas derivas que se llaman también, uh-huh. que vas recorriendo zonas de urbanas o más agrarias, y identificando el territorio y percibiendo las diferencias o las peculiaridades de una zona, y también a través de eso pues grabando sonidos para elaborar un paisaje de toda esa deriva. Habéis grabado sonidos y os habéis molestado también y preocupado también de hablar con esas personas cuyas profesiones ya no son tan habituales, y habéis colgado, porque se puede ver en vuestra página web, entrevistas como esta. Vamos a escuchar un poquito y la comentamos, ¿vale, Isabel? Sí, de acuerdo. Vamos allá. Si me traen hojalata, no lo puedo hacer. No puedo hacerlo, ¿no? Muy bien. O sea, sí, le duran 3 meses o 4, pero ¿qué quieres que haga yo más? Entonces, ¿tú piensas que esta profesión se va a perder? Sí, se pierde. ¿Tus hijos no van a trabajar en esto? Yo no. ¿Seguro, no? Seguro que no. ¿Por cuántas generaciones me dices tú que llevan trabajando de afilador? Mi abuelo era afilador, mi tatarabuelo era afilador, mi padre afilador, mi hermano ha sido afilador, toda mi familia afilador y entapizadores. ¿Y tú piensas que tu hijo no va a coger esta profesión? No, imposible, ¿no? ¿Verdad? Imposible, porque esto se acaba. Porque hay gente que compra cuchillos nuevos y no le interesa esto. Esto se acaba, al final. Reparamos clavillos también. Bueno, a mí se me ponen hasta los pelos de punta, Isabel. Yo recuerdo perfectamente al afilador de mi barrio. Ya quedan muy pocos, como decía este hombre, ¿verdad? ¿De dónde es este afilador? Este afilador es de Málaga, del barrio del Palo. Y ya no, ya no ve que la cosa continúe en casa, en la generación siguiente, ¿no? No, ya tiene claro que sus hijos no van a dedicarse a la profesión, entonces sabe que puede ser el último de su generación. Hay sonidos, bueno, pues como el afilador, los pregoneros, la lonja del pescado, fraguas, quizás queden muchos más. Decías que este trabajo está en constante movimiento y cada día lo ampliáis un poquito más, ¿no? Es muy difícil congregar todo lo que queréis dentro de este sueño, ¿no?, de Tesla. Sí, hace falta que haga así una dedicación exclusiva por toda la riqueza que sabemos que hay y que a la que nos pueden aportar detalles, cosas que conocemos, pero que alguien, gente local, nos puede ir comunicando y aportando. Aparte tenemos una faceta más dentro de lo nuestro que va relacionado un poco con lo que es el activismo sonoro. Uh-huh. Sería un poco la participación también de los ciudadanos en eventos públicos que afectan al territorio, a la colectividad que decíamos antes, o acciones, creaciones artísticas que tengan que ver también un poco con la crítica social y política. Y todo ello, bueno, además lo trabajamos dentro de un centro social aquí en Málaga, que es la Casa Invisible, en el cual también se trabaja un poco por la cultura libre y participativa, principalmente. Uh-huh. Entonces, esa faceta es abierta y no se termina nunca. Bueno, yo de verdad invito a todo el mundo a que husmee un poco en este sueño de Tesla. Es muy interesante. Todo ese activismo sonoro a través de esa Casa Invisible es fantástico. Y la verdad es que yo creo que es un trabajo muy digno y que parece que sois un equipazo tremendo, pero no sois tantos, ¿eh? Bueno, somos un grupo relacionándonos con otros grupos, otras asociaciones que trabajamos colectivamente, ¿no? Por eso que les hablaba de la Casa Invisible, donde es la sede de muchas asociaciones y todas las personas que allí trabajan ya van conociendo el proyecto, se han implicado mucho, han querido ser miembros de la asociación, uh-huh. puesto que se han sentido muy muy atraídos por él, porque es una faceta más de trabajar de un trabajo colectivo. Bueno, Isabel, vamos a terminar con un último sonido. Nos explicas qué es, ¿vale? De acuerdo. Vamos. Vamos a Vinaga. Ay, barata la doy. Pues sí, estamos ya. Vamos a Vinaga. Mira, hallamos una legión, ¿eh? ¿Qué? Hallamos una legión ahora. Ay, vamos, los Vinagones, los Armines. Lo de la luz tiene falta. Ay, barata la doy. ¿Qué es esto, Isabel? Es un vendedor de vinagas. La vinaga es, no podría decir que es una flor, porque es una preparación de jazmines insertado uh-huh. en el tallo de un cardo borriquero. Sí. Es muy típica de Málaga y se suele ahora ver simplemente las noches de verano más populosas o sobre todo en las fiestas populares. En este caso era la procesión de la Virgen del Carmen. Bueno, Isabel de Torralba, ha sido un placer charlar este ratín contigo como portavoz de ese gran grupo de gente que... que está detrás de esta asociación cultural El Sueño de Tesla, porque el sonido es importante, forma parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, y a veces no le hacemos ni caso. Hay que saber escuchar los sonidos de casa, de la calle, de la ciudad y también de la naturaleza. Siempre nos gusta mucho, pues eso, alejarnos un poco y escuchar el mar o escuchar los árboles. Eso habría que hacerlo también de vez en cuando, ¿no? Exactamente, eso es un patrimonio nuestro que además nos relaja, nos hace abrir la mente y la creatividad y la imaginación. Isabel, ha sido un placer, enhorabuena por vuestro trabajo y a seguir adelante. Feliz año. Feliz año, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La Mirilla. Onda Cero.